Hola. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola. Sí, sí. Venga, estamos en antena ya, ¿no? Estamos en antena. Venga, buenas noches. Estamos un día más aquí en Un Punto Azul, estrenando temporada desde Frontera Radio. Por fin nos hemos venido a las instalaciones de Frontera Radio a hacer nuestro programa, como habitualmente venimos haciendo desde el siglo pasado. Os recuerdo que estamos en Un Punto Azul, un programa de astronomía, astronáutica y ciencias en general, que la Agrupación Astronómica Magallanes, de Jerez de la Frontera, venimos realizando junto con Frontera Radio. Hoy tenemos, pues como todos los jueves, nuestro programa bastante denso de temática, y sin más vamos a pasar a presentar a nuestros contertulios. Tenemos por aquí a Miguel, tenemos a Agustín, a buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas. Tenemos a David y haciendo el control tenemos a Luismi. Hay varias novedades, como estáis pudiendo observar y escuchar. El presentador, que últimamente venía siendo Joaquín, motivos laborales le han hecho trasladarse allende los mares, está por las Islas Baleares. Un saludo a nuestro querido presidente. Y el control también, que últimamente incluso lo ha hecho Joaquín, lo hice incluso yo desde cuando estábamos emitiendo desde las Delicias, desde la pizzería de Delicias, pues ahora está nuestro querido Luismi, que está ahí de becario, ¿vale? Y seguramente... Es un profesional ya. Seguro que va a salir todo perfecto, como siempre hasta ahora en Frontera Radio. Bien, pues para empezar, vamos a iniciar, creo yo que deberíamos de iniciar con noticias, ¿vale? Con noticias, tenemos un par de noticias. La primera que podemos comentar es que nuestro curso de astronomía, de iniciación a la astronomía, ya ha empezado. Tuvimos una sesión ya el viernes pasado de 6 a 8 de la tarde en el Instituto Lora Tamayo. Nuestro ponente fue Avelino y pues todos los allí congregados disfrutamos de una estupenda charla de Avelino, que lo pueden corroborar mis compañeros que también estuvieron. Muy didáctica, se trajo sus bolitas, sus pelotas de tenis, se trajo su bola del mundo y explicó de manera muy, muy agradable y muy didáctica pues los primeros pasos en la astronomía, en movimientos celestes y demás. ¿Era así, compañeros? Sí, efectivamente, como suele ser habitual, Avelino hace las charlas muy amenas y muy didácticas. Yo creo que es nuestro casi oficial, divulgador oficial para iniciaciones. Iniciación, claro, sí. Iniciación. Ya después tenemos algunos que nos metemos en otros berenjenales. En otros berenjenales, pero Avelino es un fenómeno con el tema de astronomía de posición, por ejemplo. Sobre todo, sí. Lo explica muy bien, tiene sus trucos, sus bolitas de ping-pong, o sea, bueno, de ping-pong no, de tenis, su bolita del mundo, lo explica yo creo que muy bien. Y nada, estuvimos realmente muy animados. Sobre todo la gente que es la que realmente recibe el curso, porque nosotros vamos un poco de los propios de la agrupación para escucharle, para apoyarle un poquito y demás, y si le hace falta cualquier cosa... Pero los que realmente estaban recibiendo el curso, pues realmente acabaron muy, muy contentos. Ya al final comentaremos, al final de este programa, cuál va a ser la próxima, que es mañana viernes. La comentaremos dentro de un ratito. Bien, siguiendo con noticias, pues hemos tenido la noticia astronómica de la semana, es la superluna, ¿vale? Este lunes pasado... tuvimos el fenómeno de la superluna. Y entonces, pues ha sido muy mediático. Toda la gente quería hablar de ella en los medios. Incluso, por ejemplo, a mí me llamaron del diario de Jerez y tenía alguna foto de la luna en que se viera gigante y en que se viera algún monumento de la ciudad de fondo para publicarla en primera plana, tal. Hice un sondeo, yo no tenía ninguna, yo trabajo hasta tarde, los lunes por la tarde, y no, hice alguna con el móvil, pero muy, muy regular, no era como para mandarla a ningún sitio. Estuve preguntando a los compañeros y ninguno teníamos así una cosa. Y al rato me llamó el periodista y amigo, que es Manolo Moure, y me dijo, ya tengo una, efectivamente, publicaron una muy chula, que es un tío que la hizo, que se fue a hacerla exactamente para coger la luna y al ladito de la catedral. No sé si la habéis visto, fue portada el martes de Diario de Jerez. ¿La de Diario de Jerez o la de La Voz del Sur? No, era Diario de Jerez. Ah. Era la catedral de Jerez. Sí. y al ladito la superluna, la luna llena, muy grande, muy, muy pegadita a la catedral. Pero esa, por ejemplo, ¿desde dónde se puede capturar una luna para que dos grados que ocupa, o menos de dos grados, medio grado que ocupa la luna? Yo creo que lo vi al tío cómo situarse. Tienes que situarse casi casi por donde está el tanatorio, para que te hagas una idea, ¿eh? Que se vea la catedral y con un zoom muy grande coger un cachito de la catedral y la luna. Pero es que ahí no cogió un cachito, la que yo vi era la catedral entera. No, entera no, era la cúpula, sí. Y al lado la luna, entera no era. No, pues entonces estamos hablando de distintas fotos. La foto yo que mandaron yo la que vi era esto. Yo era la del diario de Jerez. Ya. Sería la que yo vi era de la Voz del Sur, creo, o bueno, no la Voz del Sur, pues estaba de esto, y era la catedral entera y la luna enorme, más grande que la catedral. Vamos. Ocupaba más grande que la cúpula. Con un gran zoom muy poniéndote es muy que lejos con el zoom muy grande. Show uno tiene siempre la duda de si son montajes o no, porque no, yo la... no os he mandado una de una montaña preciosa, pero un pedazo de montaña enorme. Hay algunas que no son montajes. Yo he visto algunas realmente astronómicas hechas desde el castillo de Almodóvar, saliendo a la luna por detrás. Sí. Hay algunas realmente preciosas y se ven, las capturan muy grandes. Están saliendo por el horizonte. Y como capturan el castillo o el fenómeno, o sea, lejos, desde muy lejos, con un zoom, pues se ve la luna tan grande en comparación con el castillo o en este caso con la catedral. Bueno, pero lo que venimos a reivindicar aquí, que el fenómeno de la superluna pues no es tan importante, como no es para tanto, como solemos decir, ocurre cada bastante tiempo, pero bueno, simplemente es que la luna, como está en una órbita elíptica, hay momentos en el que está más cerca y momentos en la órbita en que está un poquito más lejos, ¿vale? Lo que llamamos el perigeo y el apogeo. Bueno, pues si ese momento en el que está un poco más cerca o cuanto más cerca está de la Tierra coincide con luna llena, pues se ve más grande que nunca y llevamos la vienen llamando superluna, pero en fin, estamos hablando de un 5% más grande, como mucho un 10%. O sea que tampoco es tanto. Y para plenilunia, claro. Plenilunia del perigeo, ¿no? Correcto. Que toda la vida correcto, se llama. La luna del perigeo. Y para mostrarnos esta pequeña superstición o esta cosa, dice nuestro compañero Marco, me tomo la licencia de leer un artículo que ha escrito en nuestro blog, recuerdo aamagallanes.es, que se llama Reivindicación de la miniluna. Todo aquel que quiera leerlo está publicado en nuestro blog, en nuestra web. Y empieza diciendo, como nuestro compañero Agustín nos recordaba hace unos días, anoche tuvimos eso que un astrólogo cuentista bautizó como superluna. Pero así dice, no fue para tanto. Es cierto que anoche ocurrían unas circunstancias excepcionales de cercanía de la luna, de fase que no se volverán a darse hasta decenio. Sin embargo, lo inusual de tales circunstancias no significa que a simple vista ni el tamaño ni el brillo de la luna fuesen particularmente extraordinarios. Por otra parte, aunque la fascinación por lo grandioso es algo muy humano, conviene recordar que se da el fenómeno inverso. No menos notable, que la fase de la luna llena coincida con su momento de mayor alejamiento de la Tierra. Esto da lugar a lo que podríamos denominar, aplicando la misma lógica, la miniluna. Y en realidad no hay tanta diferencia entre una superluna y una miniluna, y menos aún entre cualquiera de las dos y una luna común, no hay apenas diferencia, ¿vale? La siguiente composición, y muestra una imagen de las dos, de una foto de las dos posiciones, tomadas por el autor de este artículo, es decir, por el propio Marco, con varios meses de diferencia en el momento del perigeo, superluna, y en el apogeo, miniluna, en ellas se aprecia relativamente escasa diferencia de tamaño que existe entre la super y la mini. Si medimos el diámetro de una y de otra en píxeles, observamos que la superluna es solo un 13% mayor que la miniluna, y cuanto menos que una luna normal, ¿vale? Si atendemos a la superficie del disco lunar, evidentemente la diferencia es mayor, pero incluso así no llega a alcanzar un 30%. Esa diferencia de superficie se aprecia mejor si superponemos ambas imágenes, y viene también en una fotografía de Marcos con las dos lunas una encima de la otra para que veamos lo que es más grande una que la otra. Y aquí lo que está comparando es la superluna con la mini luna, no con una luna normal, que todavía sería diferencia menor, ¿vale? La razón de esta escasa diferencia entre superlunas y mini luna es que la órbita de la luna alrededor de la Tierra es casi circular. Y por tanto la oscilación de la distancia entre ambos astros es muy reducida. De esta otra imagen se muestra en la misma escala los tamaños de la Tierra y de la Luna, así como las distancias que separan en el momento del perigeo y del apogeo. Y viene un gráfico con las diferencias que hay entre ambas. Si las minilunas también existen, son tan excepcionales como las mediáticas superlunas, y tampoco es que sean tan pequeñas. Los plenilunios de junio de 2017 y julio de 2018 nos darán las próximas ocasiones para experimentar el placer minimalista de su contemplación. Ahí queda. Muy bien. Enhorabuena a Marco por este precioso artículo. Fantástico. Y también reivindicando que hay superlunas, pero también hay minilunas. Igual de importantes, ¿verdad? Bueno, lo mismo pues, que se acerca se aleja. O sea, es tan importante que se acerque como que se aleje. Verla lo más grande posible como verla lo más chica posible. Pues ahí está, ahí queda el artículo. Poca diferencia. Y cualquiera que lo quiera repasar y ver las fotografías que son hechas por él y demás, del tamaño relativo, está muy bonito. Y os recuerdo, amagallanes.es, lo tenéis para releerlo si queréis. Bien, pasamos si queréis ahora a lo siguiente. Entramos ya con el tema. ¿Queréis comentar alguna cosa más? La superluna, nada. O sea, la superluna, nada. Que, bueno, que, en, foto diciembre, con el que móvil, en diciembre podéis tener otra superluna. Lo que pasa es que va a estar un poquito más lejos, pero nada, la diferencia tampoco va a ser una, casi inapreciable. Lo que pasa es que esta vez era la menor distancia en muchos años. Pero la menor distancia, un poquito más para allá, tampoco se va a notar de diferencia. Muy bien. Pues nada más, cerramos el tema de super y mini lunas. No conseguimos hacer cierto, buena te foto. Llamaron, primero me llamaron a mí, y como yo no tenía foto tampoco, digo, pues si alguien puede tener foto eras tú. Entonces claro, te reboté el nuestro... En otras circunstancias, igual pues cogemos un trípode, pero los lunes como trabajo hasta las 7:30 prácticamente. Yo hice alguna foto, pero ni me llevé el trípode, con lo cual claro, no me llevé nada de la cámara reflex y todo esto, porque era para cogerse un trípode, hacer pruebas, y como la que mandó, por ejemplo, Simón, se mandó una bastante buena. Lo que pasa que era la luna tal cual, no tenía referencia de un monumento de fondo que no, es lo yo estuve que querían. En San Miguel y conseguí hacerla, pero no sale. Pero si no es un trípode, algo. Probar, zoom, probar, menor exposición, sale muy expuesta, sale quemada, sale. Y hasta que te sale una medianamente buena, pero no tuvimos la ocasión. A lo mejor otro día sí, ya te digo, llevo el trípode y hacemos otra cosa. Pero nos pillaron eso, podíamos habernos lucido con una foto en portada, pero mira, otra vez será, ¿verdad? Averigua dónde se fue este hombre para hacerla con la catedral y no a probar sí, ahí. Sí, yo más o menos sé por dónde. El mes que viene se puede probar porque la luna va a estar casi igual. ¿Sabes por dónde es, más o menos? Más o menos sé por dónde. Más que nada para que nos enseñes y aprendamos los que... Por eso, más o menos sé más o menos por dónde es y llevaremos trípode de cámara y a Simón. Es fundamental traer a Simón para todas estas cosas. Para que nos enseñe realmente él de fotografía así, de trípode y tal, no astronómica. En astronómica sí que os puedo yo ofrecer mi experiencia, pero él, vamos, es un fotógrafo profesional. Este tiene una dificultad, ¿no? Que la fotografía astronómica, sabemos las condiciones, o sabéis vosotros bien las condiciones, la terrestre la sabemos, pero el mezclar las dos es muy difícil. Exactamente. Porque es muy difícil enfocar a la luna y el yo, por ejemplo, el mismo momento que estaba la superluna, sí, desde la azotea de mi colegio, que lo conocéis porque hemos ido algunas veces allá. El eclipse del sol. El eclipse, por ejemplo, y demás. Pues la luna queda para un lado, ¿vale? Y la catedral queda para el otro. Por eso hay que irse mucho más hacia el oeste para hacer esa foto, para coger la luna y la catedral en la misma línea. Entonces, pero al lado de la catedral estaba Venus estupendo. Y digo, mira qué bonita foto. Y saqué una foto, pero casi Venus parece una farola. Es decir, o se quema claro. Venus o me sale la... Entonces, con el móvil es muy complicado. Es muy imposible. Y la luna lo mismo. La luna la intentas enfocar y sale muy oscuro el fondo o la luna quemada y sale... El edificio, lo que es complicado, no es fácil. Pero bueno, eso es la cámara reflex, como decía Simón, ponerla todo en manual, ir tocando apertura, tiempo y ISO, y esas tres cosas, esos tres parámetros hasta que consigues una buena foto. Y si tienes algo de experiencia, pues la haces enseguida. Si no, pues tienes que probar mucho más. En fin, continuamos entonces con el tema central de estos últimos capítulos, vale, que es el espacio gaseoso, el universo gaseoso. El universo gaseoso. Okay. Ya vamos a mitad de camino. Vamos ya a mitad de camino del sistema solar y vamos ya nada menos que por nuestro gran gigante, ¿no? Júpiter, ¿verdad, Lito? Tiene mucho que decir porque la atmósfera de Júpiter es prácticamente lo que vemos de él. Prácticamente todo él es atmósfera, digamos, ¿no? Hemos repasado todo lo rocoso, sí, que tienen su pequeña o mucha atmósfera, pero esto es la atmósfera, vamos. Un planeta grande, histórico, conocido desde la antigüedad, muy observado y, por lo tanto, aquí hay mucho material. Trataré de condensarlo y bueno, pues dar datos nuevos para que a los oyentes que se introduzcan en este mundo de las atmósferas, pues tengan datos curiosos, que creo que sí, que Júpiter lo da ese juego. Para comenzar, pues Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, y por lo tanto es el que tuvo la gravedad más intensa de todo el sistema planetario, quitando el Sol, evidentemente, estamos hablando de los planetas, desde su formación. Entonces, todo lo que prácticamente no pilló el Sol en su formación, pues se lo tragaron casi a media Saturno y Júpiter. Y Júpiter, claro. Así que Júpiter ha absorbido muchísima materia y por lo tanto tenía una gravedad muy intensa, y la atmósfera primordial, de la que hablé al principio de nuestras entregas del universo gaseoso, que son gases, hidrógeno y helio, son con los que se ha quedado el gigante. No es como ha pasado con todos los que he comentado hasta ahora, que han reformado su atmósfera de esa primigenia. No, Júpiter se ha quedado con la que tenía al principio del sistema solar. Le ha añadido algunos productos químicos que le hacen la espectacularidad de las nubes, como ahora veremos. En fin, pues que la atmósfera de Júpiter tiene un 82% de hidrógeno y un 17% de helio. Es prácticamente lo que hay. Y quedamos... trazas, ¿no? De alguna otra cosa. Exactamente, las trazas son las que le dan vidilla a la atmósfera de Júpiter. Uh-huh. Las trazas, los elementos trazas, pues serían, por orden de importancia, metano, vapor de agua, amoníaco, etano, fosfina, sulfuro de hidrógeno e hidrosulfuro de amonio. Como es el tema de la atmósfera de Júpiter, es muy particular, ya veremos que comparte muchas características con Saturno. La diferencia esencial con las que hemos visto hasta ahora es prácticamente la principal, es la ausencia de suelo rocoso por debajo de la atmósfera. Eso provoca que la atmósfera tenga una circulación total muchísimo más libre y más simple de circulación, pero a la vez pues le da una complejidad que el no tener sobre la atmósfera algo sólido por el que rozar e intercambiar gases, claro, lo hace muy particular. Desde el punto de vista de dinámica de fluido, sabemos que cuando un fluido sobre una superficie lisa, pues crea unas corrientes de menos a más, claro, porque se encuentra el rozamiento con la Tierra y va más lento su superficie y cuando es laminar, ¿no? Ajá. Y ahora, como no tiene debajo nada, pues las corrientes son completamente diferentes. No tiene nada que ver con las de Marte o con las de Venus, al no tener esa corteza sólida debajo. Resulta que los gases traza están formados por... como es en poca cantidad, se quedan en la parte superior de la atmósfera y forman las famosas nubes de Júpiter. Uh-huh. Por orden, se quedan estratificadas por orden de peso atómico, ¿eh? Y por lo tanto tenemos que la primera y más alta de encima de las nubes en el Júpiter es el metano. Justo después pasamos al... el metano, después el hidrosulfuro de amonio, después, que es combinación... Bueno, el amoníaco está antes, amoníaco. El amoníaco... con el ácido sulfídrico reacciona con la capa de abajo y hace una capa intermedia de hidrosulfuro de amonio. Después está el vapor de agua, y una vez que ya llegamos al vapor de agua, empezamos a aumentar la densidad de la presión atmosférica de Júpiter y empiezan a formarse lo que son líquidos. Tenemos cristales de hielo por la temperatura, evidentemente, cristales de hielo, y ahora en el mismo orden que he comentado antes, primero cristales de hielo de metano, después cristales de hielo de amonio, de amoníaco, después cristales de hielo de hidrosulfuro de amonio, y por último ya con altas presiones ya no hay cristales de hielo de agua, sino agua líquida. Y justo por debajo del agua líquida ya tenemos el hidrógeno molecular, que ya se extiende a profundidades enormes en Júpiter hasta llegar al supuesto, probablemente lo tendrá, lo que pasa es que no tenemos pruebas fehacientes de que al final Júpiter tenga un núcleo rocoso en su interior. Pero está muy, muy, muy adentro. La capa de hidrógeno molecular es enorme. Y esas capas, primero de hielo... Por lo menos, si no rocoso, bastante sólido bastante por la presión. Sólido que... y probablemente, como pasa, el hidrógeno llega un momento, el hidrógeno molecular H2, llega un momento en que es la presión tan enorme y los campos magnéticos que tiene Júpiter tan intensos, que pasa a ser ya hidrógeno metálico, H2. En estado metálico. Claro. Hay una transición también desde el mismo, que es muy importante, después a lo mejor da tiempo a hablarla, de esa capa de hidrógeno H2 atómico hidrógeno metálico. Y debajo del hidrógeno metálico, supuestamente, un núcleo ya rocoso superaplastado por la inmensa gravedad de la atmósfera, ¿no? Porque aunque son elementos livianos, son muchísimos kilómetros de espesor, así que al final la presión es la dueña del interior, ¿no? De Júpiter. Ahora, comentar precisamente el aspecto visto desde fuera de Júpiter, muy característico de las bandas. Podríamos hablar un poquito del por qué sucede este efecto de ver las bandas nubosas de Júpiter. Ahí hay que hablar otra vez, acordaros de cuando llegué a Venus, del equilibrio geostrófico, que es el equilibrio que hay, los vientos que equilibran la presión de las dos fuerzas principales, que es la fuerza de la rotación, la de Coriolis, y las fuerzas de presión, ¿no? Pues las fuerzas de Coriolis en Venus eran prácticamente inexistentes porque la rotación de Venus era muy lenta. Sin embargo, la rotación de Júpiter es rapidísima. Un día en Júpiter dura 9 horas 50 minutos. Imaginaros con el tamaño de Júpiter, tan inmenso, a la velocidad que gira la atmósfera de Júpiter, que le obliga, digamos, porque el núcleo rocoso gira a esa velocidad y arrastra toda la capa nubosa que tiene hacia arriba. Esa velocidad de rotación tan inmensa genera unos efectos que lo mismo que genera que las borrascas aquí sean se comporten como ciclones así, doblados, o sea, que no entre el aire directamente a la baja presión, sino que gira, pues allí el giro es extremo. Ese es llevar el giro al extremo conduce al sistema de bandas. Entonces, lo que vemos desde fuera, no, las bandas no son más que anticiclones y borrascas de Júpiter alternadas. Una banda es un anticiclón, la siguiente por debajo es borrasca. La siguiente anticiclón, alta presión, baja presión, alta, digo borrasca y anticiclón, para que no se comportan igual que las de aquí, evidentemente, porque son de otros compuestos, pero digamos que son altas, bajas, así sucediéndose alternativamente. Además, por el tema de la circulación interior que tiene Júpiter, de calor, los sentidos de los vientos en cada banda son contrarios. Entonces, la borrasca va en un sentido de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha, de izquierda, justo por debajo. Eso que hace que, por ejemplo, en el espacio interbanda se generen unos remolinos enormes, que muchos de ellos son pasajeros, pero otros llegan a ser persistentes tan persistentes como que tenemos uno que desde que se observó Júpiter por el telescopio por primera vez, está ahí. Está ahí, llevamos ya pues 400 años viendo Júpiter con una borrasca. Esa precisamente es una de las preguntas que te digo. Precisamente Júpiter, que es una batidora por la velocidad con la que se mueve, ¿cómo es posible que siempre veamos las mismas manchas? La mancha roja. No se limpia, la lavadora esa no funciona bien. Está mucha vuelta, pero no. No centrifuga bien. Pero la gran mancha roja que se llama de Júpiter, que es a lo que se refiere Lito, no siempre está igual, ¿eh? No. Tiene épocas más grandes, un poco más chicas, sí. Encogido un poco, bueno, tal. Pero es muy persistente, igual, muy persistente. No son cinco manchas, ni se... Es una muy grande que ocupa no sé cuántas veces la Tierra, es gigantesca. Pero después, entre banda y banda, sí hay unos remolinos que cuando las fotos son de buena calidad y tal, se llegan a apreciar otras más chiquititas. Aquí no tengo, como la roja, pero se ven, ¿verdad? Aquí tengo los datillos de la gran mancha roja. Es un gran ciclón de unos, tiene 25.000 kilómetros de diámetro. Recordamos que la Tierra son 6.500. O sea, que son entran varias tierras en y vientos sostenidos de unos 400 kilómetros por hora. Levante en calma. Eso nos llega... Bueno, también otra cosa que comparte el Sol con... Júpiter con los gigantes gaseosos y con el Sol es lo que se llama rotación diferencial. Eso es. El Ecuador gira más rápido que los polos. De hecho, el día en el Ecuador es de 9 horas 50 minutos y en los polos es de 9 horas 55 minutos. Son 5 minutos de diferencia, pero eso hace... puede parecer poco, pero pongámoslos todos en el tamaño de Júpiter. O sea, esos 5 minutos de retraso de los polos hacen que las bandas varíen de velocidad. Y de hecho, medidas hechas con los Voyager primero, con la Cassini y ahora con la New Horizon, que también pasó, todo eso, se han medido velocidades de las bandas famosas de Júpiter, y evidentemente las que giran más deprisa son las ecuatoriales, porque el mismo planeta gira más rápido por el ecuador que por los polos, y va perdiendo un poquito de velocidad cada vez que subimos de una banda hacia la siguiente. Yendo hacia los polos, va perdiendo un poquito de velocidad. Ahora entramos en el porqué. Otra curiosidad, no sé si lo sabréis, el por qué se alternan banda oscura. Colores, ¿no? Oscura banda y clara. Banda oscura, banda clara. Pues sabiendo ya cómo es la dinámica, que lo he explicado un poquito, se puede deducir lo siguiente, que las nubes, lo que son anticiclones, son altas presiones, lo que hacen es, pasa lo mismo que en la Tierra, el viento de los anticiclones es pesado y frío, y por lo tanto el techo de nubes es más bajo y está más frío. El nivel... a esa cota de la atmósfera de Júpiter lo da las nubes de hidrosulfuro de amonio, que son de color marrón, y por lo tanto nos da los colores, la banda oscura. La oscura, ¿no? Marrones. Si subimos o bajamos de esa banda que hemos detectado que es marrón, encontramos el anticiclón, el opuesto, la borrasca. La borrasca es una baja presión, pero tiene el techo de nubes más alto y más frío. Por lo tanto, lo que domina en la otra banda es el gas que tiene por encima del hidrosulfuro de amonio, que es el amoníaco. Y el amoníaco refleja la luz del sol en tono blanquecino. Entonces, las diferentes etapas de la atmósfera no son, digamos, como aquí, supongamos un ejemplo, ¿no? A 1.000 kilómetros una parte de la atmósfera, a 2.000 otra. Ionosfera, estratosfera y todo. Va escalonada, ¿no? Allí. Según la parte del planeta que sea. O sea, si va a los polos o va hacia el Ecuador? No, la composición es la misma, lo único que los techos de nube. A donde llegan las nubes. A donde llegan las nubes. Entonces, no es paralelo, no es. Si pudiéramos ver en tres dimensiones la atmósfera, veríamos arrugada. Ahí me refiero. Y entonces una banda estaría más metida dentro del planeta y otra más afuera. Y la justa alternante, abajo o arriba, tendría el techo de nube más alto. Como el techo de nube más alto corresponde a otro compuesto químico, refleja de forma diferente la luz del sol que le llega a la luz del sol. Entonces se ven de colores diferentes. ¿Y los compuestos no se mezclan entre sí? No, porque digamos es como el agua y el aceite. Lo que giran es muy rápido, pero no tienen... La diferencia que tiene el principal también, que no lo he comentado, pero ahora al hilo de lo que tú dices, es una variación tremenda con la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra tiene movimientos verticales atmosféricos. Uh-huh. O sea, las masas de aire se intercambian entre la superficie que se calienta y la capa alta de la atmósfera que está fría. Y esos intercambios hacen circulaciones que eso pues literalmente pues hace crecer las nubes, la humedad. Pero en Júpiter es como tener una freidora que tiene el aceite por un lado indisoluble con el agua que tiene por debajo, pero con mucho más compuesto. Es un apilado de compuesto, uh-huh, según la densidad. Si calculamos la masa atómica, pues va por masa atómica. El metano es el gas más liviano, después va el hidrosulfuro de amonio, después va así penetrando hasta los más pesados que están en las capas bajas. Pero yo me refiero que una capa no se mezcla con la otra lateralmente. Por ejemplo, la que está más alta no pasa a ocupar espacio de la que está más baja. No. No sé, se mueven en lo que se llama en física laminar, ¿no? Laminar. Lámina. Una lámina no se mezcla con la otra. La lámina se puede mover como sea y además se alternan las direcciones de movimiento, pero no se mezclan las láminas. O por lo menos se mezclan muy poquito. Ahí no hemos mandado sondas lo suficientemente preparadas para meterse dentro de la atmósfera de Júpiter y a ver si hay algún tipo de circulación vertical de dentro de altura. De arriba abajo. Hemos utilizado la atmósfera de Júpiter para frenado aéreo o para asistencia gravitatoria, pero no para observar, meternos dentro y ver a ver lo que hay en Júpiter, ¿no? Otra pregunta que al hilo de lo que comentabais, os puede surgir cómo demonios un planeta tan grande genera vientos, aparte de que rota muy deprisa, pero esos vendavales tan enormes que hay en las bandas, tiene que haber un intercambio de calor inmenso para que se generen tormentas tan estables o vientos tan permanentes a tan alta velocidad. ¿De dónde narices viene el calor para generar esa atmósfera tan dinámica que tiene Júpiter? Pregunta, tic-tac, tic-tac. Eso porque sabemos que en otros planetas, como por ejemplo la Tierra, viene del núcleo, que está O irradiación solar. Calienta la roca, la calienta de una manera, el agua de otra, se mueven las cosas, etcétera. Pero en Júpiter... ¿Pero en Júpiter qué? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Si todo es gas. ¿Qué pasa? Que si apenas hay diferencia entre la irradiación que pueda tener el Ecuador con los polos o la que pueda llegar a la parte de atrás de Júpiter a la parte de delante. El Sol está tan lejos allí que el Sol es irrelevante en aportación de calor, uh-huh, estamos hablando. Está a 700 y pico de millones de kilómetros del Sol. ¿De dónde nace ese calor interno de Júpiter para generar esa dinámica tan de vientos de 400, 500 kilómetros por hora en las bandas? Pues que se encoge. Al ser gaseoso, lo que le está pasando a Júpiter lo descubrió unos físicos muy famosos, sobre todo el primero, el segundo también, pero bueno. Se le llama el mecanismo de Kelvin-Helmholtz. El Kelvin, el Lord Kelvin, el de la escala de temperatura, pues también hipotetizó sobre el tema de que cómo una superficie gaseosa puede almacenar calor, pues encogiéndose. La capa externa de Júpiter da al vacío del espacio, se enfría, el gas frío es más denso, tiende a encoger y se encoge. ¿Qué consecuencia tiene que se encoja el gas de Júpiter? Gas a presión, calor. Que al encogerse se hace más pequeño y se calienta el núcleo. Uh-huh. El núcleo se calienta, la parte de fuera, no, la que se ha encogido no, porque sigue dando al espacio. Pero el efecto global es que al encogerse Júpiter genera calor interno, que ya es el suficiente como para después, por convección, como pasa con el Sol, se transmite repartirlo, ¿no? desde el núcleo hacia las capas ya que lindan con las nubes y generan esos vientos tan enormes. O sea que, para un dato curioso, ¿a cuánto se está encogiendo Júpiter? Pues se está encogiendo a 3 centímetros al año. Dentro de poco tendremos un mini Júpiter. Mini Júpiter, bueno, es que Júpiter es muy grande. Por eso. De 3 en centímetro en 3 centímetros hay que esperar muchos años. Para que se vea un tamaño chico, ¿no? Para que sea chico. Ese es el mecanismo de Kelvin, Helmholtz. O sea, cuando llega a estar pequeño, ¿qué? Pues será muy denso. No creo que llegue la ignición y se forme supernova porque no tiene masa, pero bueno. No tiene masa. Yo digo, ¿qué? Lo más que podría conseguir si se comprime mucho es la primera fase que también se está buscando en lo que se llaman planetas o casi estrellas, enanas marrones, que más o menos le falta un cuarto de hora para ser enana marrón a Júpiter. Es un proceso que ya es casi fusión, pero no lo es. Es el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, se combustiona, pero no llega a iniciar la cadena estelar de que si mañana venís al curso os explicaré cómo funciona una estrella. Protón-protón, ¿no? La cadena protón-protón no tendría... suficiente temperatura para iniciar el protón-protón, pero sí la de la quema de deuterio o la fusión de deuterio en hidrógeno solo, y eso le generaría también un calor, o sea que veríamos un Júpiter un poquito más caliente, claro, al ser más, es que es lógico, si se encoge tiene que soltar más calor, pero no llegaría a fusionar, no tiene masa suficiente como para iniciarse. Ya para terminar, pues para no aburrir, por ejemplo, una de los últimos datos que se ha encontrado de dinámica de la atmósfera de Júpiter la descubrió la sonda Cassini, creo que fue cuando pasó por Júpiter, porque iba a Saturno, pero pasó por Júpiter. Entre el 2007 y 2008 se miraron fotografías desde la Tierra y desapareció misteriosamente en cuestión de meses una de las bandas, la banda subecuatorial del Polo Sur, subtropical, la siguiente al Ecuador, digamos, por abajo, la marrón. Y se convirtió en blanca, ¿no? En blanca. Y a la vez, esa capa linda hace frontera con la gran mancha roja. Y se observó que conforme la banda subecuatorial perdía el color marrón, ganaba en viveza el rojo de la gran mancha roja. Y al mes siguiente, o a los 2 meses que hizo la Cassini la foto, volvió a salir la oscuridad de la banda subecuatorial y el rojo de la mancha roja palidecía un poquito. Y eso atrae a los astrónomos planetarios un poquito, todavía no saben por qué. Hay esa especie de conexión entre la gran mancha roja y la banda subecuatorial, la que tiene al lado. Como diciendo, cuando una se activa de color, la otra palidece y al revés. Y al revés. Así que, como muchas de estas cosas, queda mucho trabajo por hacer, aunque se conozcan muchas cosas de cómo funciona la atmósfera de Júpiter. Y la ciencia está viva y hay que seguir. Y cada vez que se manda un cacharro, salen más incógnitas de las que despeja. Claro. Y esa fue una de las que quedan por ahí, que espero que... Y en España hay grandes investigadores de atmósfera. Entre ellos, pues, tuvimos la suerte de conocerlo en Pamplona, Agustín Sánchez La Vega, que era el, digamos, el presidente del comité científico para escoger las ponencias que se hacían. Agustín Sánchez La Vega es precisamente un experto en atmósferas planetarias. Así, y de hecho, muchos de los datos que os he comentado aquí vienen de un libro, de unos PDF y una de las cosas que ha publicado. Ha publicado sobre dinámica de los planetas gigantes, dinámica atmosférica. Es un magnífico, para el que se quiera adentrar en estos temas, son libros fantásticos, porque Agustín tiene una capacidad didáctica muy buena y se aprende cantidad. O sea, yo recomiendo, si queréis un poquito ahondar en que ahora lo veremos en estas próximas ediciones, porque me queda Saturno, Urano y Neptuno. O sea, los tres más o menos funcionan con diferencias un poquito, pero funcionan de la misma manera. Así que aprovecho, pues, para reivindicar que aquí se sigue haciendo ciencia y se aprenden cosas directamente descubiertas por españoles. Así que, bueno, con esto. Pues muy bien, pues la siguiente entrega, la siguiente es... Estaré por aquí cerca. Por aquí cerquita, ¿no? Por ahí cerquita, o sea, no me iré a Saturno porque hay atmósferas muy interesantes. Antes de llegar a Saturno. En el muy sistema bien. De Júpiter, que probablemente sea Io y Europa. Muy bien. Haremos estupendo. Una mezcla de Io y Europa antes de saltar a Saturno. Estupendo, pues continuamos con el programa y antes de pasar a la parte final con los chascarrillos matemáticos y demás, quería comentaros la revista que en los dos últimos ediciones de nuestro programa se me ha pasado porque el programa era suficientemente denso y no quiero dejar de comentar siempre la revista Astronomía como cada mes. Bien, pues lo más importante que podemos ver aquí, empezamos con la astronomía local, hay dos cosas. Y una que es el noveno Tecnoplanetario 2016. Es una reunión de planetarios de España, ¿vale? Fue en Huesca los pasados 26, 27 y 28 de septiembre. Es una reunión sobre gente que trabaja en planetario y gente que divulga ciencia en planetario. Y también viene la divulgación de ciencia en el puerto de Santa María, que eso sí hablamos, las conferencias del puerto, del Parque de los Toruños, ya hablamos extensamente en las semanas pasadas. Bien, empezamos con la parte central, el artículo central que se llama Las distancias en el cosmos. La distancia en el cosmos y cómo medimos, es muy parecido a cómo el artículo este, La distancia en el cosmos, cómo hizo Abelino su exposición de las distancias de la Tierra a los planetas, o sea, del Sol a los planetas, viendo cómo, qué tamaño tendría y qué distancia en escala, ¿no? Nos fue comentando, pues este artículo viene a hablarnos de esto. Del destino astronómico, el reloj astronómico de Beauvais, en Francia, ¿vale? Que es una auténtica maravilla. Viene un artículo de 3 o 4 páginas con fotos del reloj astronómico y eso, vamos, es un destino astronómico que hay que ir a verlo. Del zodíaco viene Tauro, sus Pléyades, Híades y demás. El otro artículo central es Roberto Emparán. Los agujeros negros son la física al límite. ¿Vale? Este hombre, Roberto Emparán, su campo de investigación es la gravitación y la cosmología, en cuyo marco trata de entender la naturaleza del espacio-tiempo en su nivel más fundamental. En concreto, Emparán estudia los aspectos clásicos y cuánticos de la gravedad, así como los objetos básicos, que son los agujeros negros. Una entrevista muy interesante a este investigador de primera fila. Ya vamos con la parte central, que es el CENIT, lo que se puede ver cada mes... ¿Vale? Los cometas y meteoros. Y después llegamos al artículo de estrellas dobles, que siempre me gusta comentar, porque en este artículo hablan de la observación de estrellas dobles, el libro de Juan Luis González Carballo, Eduardo Massa y Rafael Benavide, que todos compramos en la reunión de Pamplona. Vale, pues habla sobre el libro, habla sobre también un poquito sobre el de Leonor que se llama Dibujo Astronómico, que se presentaron los dos, pero este más bien era sobre el libro de ellos, de Estrellas Doble. Viene una foto que yo estaba aquí enfrente cuando la estaban haciendo, se ve a ellos tres junto con Leonor y el matrimonio José Luis Comellas y su mujer, ¿vale? Lito también creo que estaba justo enfrente viendo cómo hacían la foto. Y hablan por eso, hablan de Comellas y todo lo que ha aportado a las dobles y un poquito de qué trata el libro, sus partes y demás. Enhorabuena otra vez más a nuestros compañeros, ¿eh? Estamos encantados con haber tenido el libro este. Después, en su propia sección, Juan Luis González Carballo, en Polvo de Estrella, que habla sobre nova y supernova y variable, sobre todo nova y supernova, habla de la primera supernova descubierta con un aficionado desde Argentina, ¿vale? Desde Argentina, y nos cuenta un poquito la historia de esta nova descubierta desde allí. Pasamos la astrobiología, se llama Los primeros animales, ¿vale? Que habla un poquito de esos primeros microbios que nos hablaba la conferencia de que vimos en Los Toruños. Del banco de pruebas se llama los oculares Bader Morpheus. Han sacado unos oculares de Bader, se llaman Morpheus, que por lo visto tienen muy buena pinta, sobre todo para planetaria. Tienen 76 grados de campo y aquí los prueban con distintos tipos de aparatos. La fotografía, como siempre, espectacular, ¿vale? De la que cabe destacar la última de todas, que se llama Conjunción bajo la sombra de un naranjo, de la cual tenemos la suerte de que tenemos aquí el autor, ¿verdad, Agustín? Sí, bien, tuve esa suerte de subir allí. Muy bien, pues, hay que comentar que todas las fotos son los premios, primero y segundo premios del Congreso, y claro, tenemos un segundo premio aquí en foto derecha con móviles y con aparatos así más compacto, menos sofisticados. Y se la publicaron. Llegamos a Astronáutica, ¿vale? Y poco más. Esto es la revista de este mes. Como siempre recomendable, Astronomía en Castellano. Hay que apoyar la astronomía en castellano y comprar y leer esta revista porque es la única que tenemos. Si se nos muere, pues tenemos que ir al Sky Telescope y demás. Bueno, pues ya para terminar, tenemos un ratito, 8 minutitos, según me están diciendo desde control. ¿No? 4 minutos, pues la solución, a ver si podemos... Venga, pues vamos a darla, si es muy rápida la repetimos la próxima semana, si no enteráis. Bueno, recordamos brevemente el chascarrillo, era el del jardín de las tinieblas. Bueno, habían sido capturados los dos prisioneros en una torre, uno miraba al este, otro al oeste, no se podían hablar, cada uno veía la mitad de la ciudad, en la zona, en lo que sería norte-sur, la línea norte-sur, no había ningún santuario y había que averiguar cuántos santuarios había alrededor de la ciudad, sabiendo que cada uno nada más que podía ver la mitad. La pista era que eran 10 o 13 y que al quinto día pues pudieron averiguarlo, ¿vale? Entonces yo os di algunas pistas, entre ellas que dibujarais, y con las pistas que os di yo espero que el 50% lo hayáis acertado, si no entero, por lo menos para el día 1. El primer día, porque ¿cómo se puede solucionar? Bueno, pues el primer día se puede solucionar muy fácil si uno de ellos, si es 10 o 13, ve más de 10, o sea, si vemos 11, 12 o 13, uno de ellos, pues ya el tío sabe que hay 13. Entonces, el que lo vea dice el primer día, yo sé cuántos hay, 13. Luego, el primer día era muy fácil, como podéis ver. Es decir, con que uno vea 11, 12 o 13, ya está. Recordamos que si uno ve 11, 12 y 13, el otro ve 0, si es 13 el otro, 0, 1 y 2. Pues el segundo día... Si alguien ve 0, 1 o 2, sabiendo que no ha sido 13 porque no se ha dado esas condiciones, pues nada más que puede ser 10. Porque si él ve 0 y no es 13, la posibilidad sería 10. Uh-huh. Y lo mismo con los demás. Luego ya podemos trazar 0, 1, 2, 11, 12 y 13. Pero claro, si uno ve 0, 1 y 2 y no es 10, el que vea el complementario también, que serían 8... 9 y 10, pues sería el tercer día. Si alguien ve 8, 9 y 10, pues también sabría ese día que eran 13. ¿Por qué? Porque el otro no puede ver 0 y 1 y 2 que serían complementario 10, que ya están descartados. El otro tendría que ver, para que sumaran 13, el complementario, que son 3, 4 o 5. El cuarto día, pues el que ve 3, 4, 5 sabe que tienen que ser 10. ¿Por qué? Pues porque no pueden ser los complementarios hasta 13, porque si no, el día anterior hubiese 13. Entonces dirían 10 y no, y entonces podemos tasar 4, 5 y 6, 3, 4 y 5, perdón, porque no pueden ser. Bueno, pues el quinto día, uno ve 6 y el otro ve 7. Luego la solución es 13, uno ve 6 y otro ve 7. Así que esa es la solución. Bueno, lo dejamos aquí, ha sido un poco deprisa. Si hay algún problema, pues ya lo repasamos otra vez. Nora, el chascarrillo no da tiempo, ¿no? No. Bueno, pues no pasa nada. No llega un minuto. Entonces, bueno, pues sintonía y lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Tenemos que venga, conectar. Pues buenas noches a todos, muchas gracias por su atención. Buenas. Buenas noches. No sé si lo he dicho muy deprisa.